Flaco, felicitaciones antes que nada por el gran carrerón que hiciste este domingo ahí en el maratón del Puente Rosario Victoria. La verdad que de parte de una radio, de Entre Mate y Mate, de CDB Noticias y de toda Capilla del Monte, te felicitamos por la gran actuación que tuviste y sobre todo poder representarnos en una carrera que está siendo cada vez más importante en el país. Bueno, Nero, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias por seguir bueno, con esto, ir publicando lo que vamos haciendo y sí, la verdad que muy contento por el resultado y bueno, ahora a seguir entrenando. Te pregunto, ¿cómo fue la carrera? Y la carrera, bueno, la carrera es muy linda, es muy agradable porque aparte de pasar por el Puente Victoria de punta a punta, después toma toda la costanera de lo que es Rosario y bueno, es muy agradable, es un ambiente lindo. Se tornó un poquito ventoso el día, encima del puente corría mucho viento y después en la costanera también, pero sí, fue una linda competencia, la verdad que fue una muy linda competencia. Me contaste hace un rato que el aire en un momento te daba en contra y cuando dabas la vuelta te volvía a dar en contra. Todo el tiempo cambiaba el viento. Sí, estuvo muy cambiante el viento. Sí, me reía. Mientras iba corriendo, me reía solamente en mi mente sobre eso, porque uno pensaba que iba a tener viento a favor y no, resulta que volvía a estar en contra. Y bueno, ¿qué notaste en este salto de modalidad del 21K al 30K? Y es una distancia un poquito más acercada, por así decirlo, a lo que es la maratón. Es un poquito más largo, te lleva más tiempo, la cabeza tiene que estar tranquila, tiene que ser todo muy progresivo. Y en cuanto a recorrido también, ¿algunos otros lugares que por ahí en el año pasado no viste? Sí. En cuanto al recorrido también, eran 9 kilómetros más y bueno, se sintieron porque se descansaron, muy cansados, la verdad que, pero bueno, con un buen resultado, en fin. ¿Cómo estuvo la estadía en Rosario? Estuvo lindo, no, es un lugar lindo, me gusta Rosario, está bueno. El departamento, el clima, todo 10 puntos. El clima, sí, estuvo espectacular, el fin de semana, la verdad, un clima increíble. Y el departamento, sí, cómodos, tranquilos. Pudimos descansar bien y esperar la competencia. ¿Cómo fue estar al lado de personas que están todo el tiempo dedicándose a la maratón como vos y que están pensando en poder dar la marca para poder entrar quizás probablemente a los Juegos Olímpicos como el caso de Bernardo Maldonado, el cordobés? Sí, no, yo la verdad que me encanta poder compartir competencia con esos atletas, porque la verdad que los aprecio mucho y bueno, a Bernie personalmente lo conozco, he compartido, he ido a su casa, la verdad que es un muy buen chico y bueno, me alegra mucho que le vaya bien, le va muy bien a él y bueno, y nosotros bueno, seguir entrenando para ver si en algún momento damos el batacazo, por así decirlo. A ver, próximo año, septiembre, principio de septiembre, si es que se sigue realizando en esta época, ¿pensás volver para Rosario para la décima competencia del puente? Sí, trataremos de estar ahí y darle un buen resultado, tratar de buscar un buen resultado y bueno, irse superando uno mismo día a día, como es esto. No, hay que superarse uno mismo y no tratar de competir con los otros, por así decirlo. Y bueno, Flaco, quiero que le dediques este momento a aquellos que te apoyaron para mandarles un saludo en especial. Sí. Bueno, más que todo a aquellos que hicieron posible este viaje, bueno, Fabricio Díaz, Horacio Aguirre, el Hotel Ultra Los Cocos, y después, bueno, me queda agradecer a a los familiares que siempre están apoyando, a mi entrenador, que bueno, que sin él no podría estar haciendo esto. Y bueno, en especial también a mi mujer que está siempre a mi lado y bueno, y siempre me da el empujoncito para seguir adelante. Muy bien, entonces Fabio, la próxima carrera, próximo desafío será poco tiempo, si mal no me acuerdo, el 23. Sí, estamos viendo, vamos viendo, me parece que vamos a cambiar de fecha y vamos a ir por otra competencia. Ah, bien, entonces. Sí, ¿estás viendo el tema de los cupos, si vas o no? Bien. Sí, estamos viendo. Bueno, pero cualquier cosa, me avisas y estaremos acá. Sí, obvio que te voy a avisar. Muchas gracias de vuelta, felicitaciones por la carrera, por este tercer puesto, segundo en la división 20-29M y tercero en la general de los varones en los 30K. Fabio, un gusto, como siempre, estar acá con vos, poder charlar un rato y poder compartir un poco lo que es este deporte y aprender un poco más. Bueno, muchas gracias a vos por permitir que esto se difunda un poco y bueno, y seguir adelante nomás. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.